Mary, you're conveniently buried this evening. Miss me dodging bullets on a subject that is not worth repeating. I wish you were my mother and I wish you couldn't hear. I wish these memory lanes promoted growth instead of fear. I wish I wasn't forced to rob a grave to pull you near. Time to pass in the relay between the bathhouse and the condo mountains lining the freeway. I wish you were my lover with your hands in place of ears. I wish that codependence could sustain us through the years. I wish that wrecking fantasies could pass for a career. Turn the light out, turn the light out in the morning. No one turn the light out, turn the light out in the morning. Someone turn the light out, turn the light out in the morning. Somebody turn the light out. Hola, hola. Hail Mary, is this golden ticket all that you've left me? For the therapist that put up and retired. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo número de Malvarrosa Pop. Wish you were in person what you are in souvenirs. I wish I could remember if my last words were sincere. I wish I could construct a better song for you, my dear. Sí, he comenzado este nuevo número del programa Malvarrosa Pop con Menomena, una banda que ha sonado por primera vez en este espacio radio musical que se hace en directo en Festinar todos los lunes a eso de las 8 de la tarde y en diferido siempre que queráis mediante el podcast alojado en archive.org. Y con la catalana Joana Serrat siempre tengo una deuda pendiente, que saldo en esta ocasión con la presentación de su nuevo disco llamado Big Wave, publicado el 7 de junio y que os presento con la canción The Cord. Taking you in. Sí, era el nuevo disco de Joana Serrat. Y bueno, Saunders es una galesa conocida por ser una de las componentes de la girl band The Pipettes. Una vez agotado ese proyecto, voló en solitario para crear su propia música como Bueno, que estrenó con una de las muchas versiones que tiene de su Nico. Y por lo escuchado en la canción anterior, Bueno Saunders tenía ganas de cambiar de estilo musical y tenía ganas de sonar otra vez. Lo siento, Bueno. Tenía ganas de cambiar de estilo musical con respecto a su anterior banda, The Pipettes, que ahora escucharéis. También británicas, en este caso establecidas en Brighton. Hicieron música de 2003 a 2011. Y os traigo una fresca e inocente canción desde su álbum de 2006, We Are The Pipettes, llamada Pool Shapes. desde Brighton de Pipettes, y reaparecen en este programilla de radio la banda escocesa The Spook School con su divertida I Want to Kiss You, incluida en su disco Try to Hopeful del año 2015. Ellos son The Spook School. Kiss her, I wanna run my fingers through your hair and hear you say you've never done this before with someone like me, someone like me, someone like me. I wanna run my fingers through your hair and tell you that I've never done this before with someone like you, someone like you, someone like you. I wanna tell you, I wanna hear you. Y volamos a Los Ángeles a conocer el proyecto Massage, que nos abre en la puerta a sonidos más poppy si cabe. Volamos a su último disco, el de diciembre de 2021, Lane Lines, compuesto por 4 canciones que inauguran con esta In Grey and Blue. Ellos son Massage. Thank you. In Grey and Blue. Y no me canso de escuchar esta canción del inquieto Frod Stromstad, un noruego que de vez en cuando nos llena de pajaritos la cabeza con sus creaciones. Con uno de sus proyectos, los Colored Lights, os presento la canción Warm Jets. Pues sí, la canción Warm Jets de los Colored Lights. Y ahora nuevo single para nuestros oídos de los noruegos I Was a King. Sí, la otra banda a la que pertenece el inquieto Frod Stromstad. Y que este pasado julio editaron un nuevo single al que han llamado Favorite Colors. Fade. Y voy con el primer anuncio de concierto que se nos viene encima. Será el 30 de septiembre en el Loco Club, a cargo de la banda de Londres The Hanging Stars. Presentarán su reciente long play On a Golden Shore, que estrenó con la octava canción I Need a Good Day. ¿Y quién no? Pues sí, esta gente, desde Londres, el 30 de septiembre, en el Loco Club. Y sigo presentando el disco Velocidad de mis queridos Star Trip. Esta vez la banda valenciana nos traen la canción que da nombre al disco, que ya podéis adquirir en tiendas físicas o online, a través del Bandcamp de Pretty Olivia Records, que no es otra cosa que su sello discográfico. Sigo endulzando vuestra estancia en Festinar con la canción Velocidad. Ellos son Star Trip. Nadie te puede. que lo sepáis. Ya podéis adquirir el disco de Star Trip. Y ahora nos llegan desde Melbourne la veterana banda Ice Cream Hands, desde su cuarto disco, el de 2002, titulado Broken UFO, y su bonita, aunque dolorosa, ¿Por qué tuviste que dejarme así? Ellos son Ice Cream Hands. Why do you have to leave me this way? On top of the world, I'm gonna let the truth get in the way. I'm on top of the world, dreamt about you all day through, 'cause all night long won't do. Why do you have to leave me this way? The best bus stop, feel that I'm crawling through, feel like I could have been with you. Why do you have to leave me this way? Why do you? It's about time we get to do what needs to be done. It's about time we get to do. Why wait for the setting sun? Why do you have to leave me this way? Wanting you, I'm gonna spend the rest of the day. Wanting you, dreamt about you all day through, 'cause all night long won't do. Why do you have to leave me this way? Wanting you. Wanting you. Wanting you. Otros torontenses que nutren la larga lista de bandas que se estrenan en Malvarrosa Pop y que provienen de la cada vez más cálida Canadá. Se llaman Motorist y desde mayo de este 2024 tienen nuevo disco, que nace con esta Decider. Jennifer says it will be fine, but it don't give me no peace of mind. We'll be right back. King fueron y son una factoría de números uno desde que comenzaron en esto de la música allá por el 95. Como ejemplo, su primer disco, Hopes and Fears, de 2004, donde no eres capaz de despreciar ninguna de las canciones que pertenecen a ese disco. La novena canción de dicho LP es This Is The Last Time y suena así de perfecta. This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the Y sigo presentándoos el nuevo disco de Chime School. De este mismo agosto, The Boy Who Ran the Paisley Hotel. Esta vez con la cuarta canción, Another Way Home. Seguís viviendo en directo Malvarrosa Pop aquí en Festinar. Y después de Chime School, vamos con un personaje llamado Peter David Connelly, uno de esos que se lo hacen todo, todo el mismo, lo que viene siendo un hombre orquesta, voces, instrumentos, letras y todo lo que se os ocurra. Viene desde Olympia, Washington, y lo podéis encontrar como The Mona Reels. Lo presento en el programa con Hope Your Dreams. I know how it feels, as though you were walking penalty. You had a year torn out, now your luck runs hard and the tears come easily. Days have sent you low, nights are bleak then forgotten. Like garbage you take out late with the shifty eyes in a lap of lethargy. Hope your dreams stay fine. Don't be awake only part of the time. Ring a hole in the bell till the walls come down. I saw flames in your eyes. What a drag if they should hide. I know how it feels. What's the point? Y en la nueva sección de Malvarrosa Pop, conciertos recientes que me hubiera gustado asistir pero no hice por desidia, otros clásicos que me he perdido en directo y tengo serias dudas de si tendré una nueva oportunidad de hacerlo. En este caso, la banda de Perth, Australia, The Stems, que estuvieron en Valencia la pasada semana. Con mucha rabia y resignación disfrutamos enlatada la canción Tears Me In Two. Sí, The Stems estuvieron en Valencia la pasada semana. Y llega el momento del segundo anuncio de un concierto inmediato. Tan inmediato como que pasado mañana, día miércoles 25 de septiembre, actúan en el 16 toneladas The House of Love. Y para abrir vuestro apetito musical os traigo desde su primer álbum y homónimo de 1988 la breve pero bonita Hope. Just watch me breathe. It's perverted and spiritual. I like to watch things bleed. Hope is the word that you say any day. It's a dream and it screams in your head. Salt is greed, shuffling dust, but just hang around. He wants to chain and shackle you. He's gonna dance and scream. Hope is the word that you say any day. It's a dream and it screams in your head, in your head. It's a lie on the seat of a night when you're falling like a baby, so long like a baby. Like. Pasado mañana tendréis a estos, a The House of Love, aquí en Valencia, en el 16 toneladas. Y sí, el nuevo álbum de Nada Surf ya está disponible desde el día 13 de septiembre. Se trata de su décimo álbum de estudio, se llama Moon Mirror, y lo estreno con este pelotazo llamado In Front of Me Now. Ellos son Nada Surf. When I was talking, I used to be counting. When I- el nuevo disco de Nada Surf. Y me despido con el músico de Portland, Oregón, Ryan Massad, que irrumpe en el programa de hoy para cerrarlo y echar la llave hasta un nuevo episodio, versioneando un clásico de Bob Dylan escrito en Woodstock, Nueva York, hace 57 años, llamado You Ain't Going Nowhere. Con él os digo adiós, os quiero, adeu. Let's make one. Clouds so swift, rain won't lift, gate won't close, railings froze. But get your mind off wintertime, 'cause you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day my bride's gone. Don't care how many letters they sent. Morning came and morning went. So pack up your money, pick up your tent, 'cause you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Substitutes. Strap yourself to a tree with roots, 'cause you ain't going nowhere. Ooh-wee, ride me high, tomorrow's the day my bride's gonna come. Oh, we gonna fly down in an easy chair. The king is come, not keep all his kings supplied with sleep, but we'll climb that